Agradecemos el favor de su atención para Radio Universidad Veracruzana, que transmite para usted a través del 90.5 en frecuencia modulada y su programación en línea en esta mañana, viernes 30 de junio del 2017. Le invitamos para que pues continúe con nosotros. Enseguida la revista con Carlos Romano. Veracruz es bello. Pues ya llegó el viernes otra vez. ¿A poco no fue ayer cuando dijimos ya llegó el viernes? Y ya llegó otra vez. O sea que eso quiere decir que el tiempo se va muy rápido. ¿Cómo les va? ¿Qué tal? Muy buenos días. Qué gusto en saludarnos. Mañana muy agradable aquí en la capital del estado de Veracruz. Contrario a lo que está pasando allá en el DF, otra vez les cayó una tromba y ¿saben qué? Vienen más lluvias. Ahora sí les tocó allá. Bueno, allá siempre les toca de todo. De todo a los pobres capitalinos. Bueno, aquí nosotros estamos tranquilos en la agradable provincia veracruzana, que es la capital del estado de Veracruz. Sí, tenemos nuestros problemas de tránsito, tenemos nuestros problemas también de lluvia e inundaciones, pero ahí la vamos llevando. Por lo pronto, pues aquí los estamos saludando con muchísimo gusto en la estación radiofónica de la Universidad Veracruzana, que usted conoce muy bien, y este programa, desde luego, La Revista. El reparto de responsabilidades para la emisión de hoy corre a cargo del señor Andrés de Jesús Reyes, más conocido en el ámbito radiofónico y del teatro como el gran Chuchín. Él aquí, pues, está al frente de la consola de audio y además está musicalizando el programa ya desde hace un buen tiempo. Así que le damos una fuerte bienvenida y un buenos días, Chuchín. También a Lupita Páez, enredada en las redes, como siempre en esta labor tan importante a partir de las nuevas tecnologías y cómo se vinculan con las emisiones específicamente radiofónicas. Y bueno, pues entonces la saludamos con muchísimo gusto. Carlos Romano, aquí frente a estos entrañables, queridísimos micrófonos de Radio UV, y a nombre de todo el personal técnico, administrativo, manual, académico de confianza, eventuales, suspirantes y demás, los saludamos con muchísimo gusto. Qué bueno que estamos juntos, qué bueno que nos permiten acompañar, qué bueno que de todas las distracciones mediáticas usted escoge esta estación universitaria y concretamente el programa La Revista. Estamos coordinados por Ernesto Colinot y pues Carlos Romano les dice que estamos comenzando. Tierra que nunca miente y soy muy grande de corazón. Ponemos a su disposición las cuentas Revistero Mayor en Facebook, arroba Romano La Revista en Twitter y Revistero Mayor @gmail.com. Gina de la Susi, tuitera revistera, nuestros problemas de muertos y desaparecidos, pero ahí la vamos llevando. No me refería desde luego a eso. No me refería a eso, sino al estado del tiempo, mi queridísima Gina. Muchas gracias por amargarnos la mañana. No, está bien. Cada quien tiene su opinión. Aquí tratamos de ser una opción. Es decir, sabemos que podemos hablar de todo lo malo que está sucediendo en México. De todo lo malo, que es mucho, de todo lo que significa en esos términos de inseguridad, de estar en manos de la delincuencia, que estamos en Veracruz, pero tratamos de ser una opción. Eso nos lo refriegan todo el tiempo en todos los otros medios de comunicación donde hay noticieros, programas de análisis. Aquí no. Aquí tratamos de ser un poquito más laxos, no ocultamos pues la problemática, pero no queremos empezar así. Queremos empezar siempre de buen humor en la medida de lo posible, porque el buen humor y el optimismo también es parte de la vida, ¿no? O sea, si está uno todo el tiempo pensando en lo malo, pues no, ¿verdad? Dice Gina, bueno, perdón. Dice jajaja. ¿Sí o no, Gina? Bueno, a veces no amanece uno de buenas, ¿no? Isoel, mira qué de tuiteros ya desde ahorita, ¿no? Apenas está empezando el programa. A mí me gusta mucho esto. esta retroalimentación que hay con nuestro auditorio, ¿no? Soel, buenos días, Romano, la revista, aprovechando que voy de copiloto, saludos cordiales. Qué bueno que va de copiloto y no tuiteando o manejando, que por cierto, ya vieron las nuevas, órdenes del gobernador Yunes con respecto a las multas. Fíjate que esta es justamente con la que no estoy de acuerdo. Mira, sí estaban muy altas las multas, sí es cierto. Es decir, había como una idea recaudatoria, ¿no? O sea, vamos a esquilmarles y a sacarles... Al fin que son todos violadores de la ley, ¿no? Entonces, pues vamos a ver que todo lo que les podemos sacar. Y realmente ha habido muchas quejas con respecto a multas altísimas. Pero hay tres que no movería yo, que sí las dejaría yo altas, ¿no? Una que bajó, que es justamente esta que estábamos mencionando del manejar utilizando el celular, cosa que es, híjole, es que cuando suena el celular hay una compulsión que ya tenemos por contestar, es decir, nos entra una ansiedad como de adicto, ¿no? Y entonces hay gente que no puede dejar de contestar así vaya manejando. Y son muchísimos los accidentes ya registrados por esa razón. Yo sí dejaría muy alta esa multa que estaba en miles y ahora está en 500 pesitos. Y muchas veces, de todos modos, pues todo eso se arregla con los agentes de tránsito, en la clásica mordida. Pero digamos que en teoría que estos son... Ya ustedes verán en las noticias cuáles son los las multas, ¿no? Mira, esa... La de pasarse el alto también la dejaría yo ya alta, que estaba como en 1,000 y tantos. Perdón. Y la de manejar en estado de ebriedad, esa ya ni para que les cuento. Esa es que les deben de quitar la licencia. De veras. O sea, es la vida de otras personas la que está en juego. Ya si la gente quiere ponerse hasta el gorro y andar manejando así, es su vida, pero ¿y la de los demás? Y esto de estacionarse en un lugar prohibido, de otro tipo de infracciones, pues ok, está bien. Así que las bajen, ¿no? Bueno, entonces ya no sé ni por qué estoy diciendo esto. Ah, porque va de copiloto. Va de copiloto aquí el compañero revistero. Soel. Soraina, compañera, entonces. Las multas no deben preocupar si no se violan las leyes. No preocupa un código penal porque no somos delincuentes. Yo me acuerdo que un amigo una vez me dijo, yo no sé por qué se quejan tanto de las multas. Si es muy sencillo, no violar el reglamento. ¿Por qué te quejas de que te van a infraccionar porque no hiciste tu verificación? ¡Haz la verificación! Y te evitas problemas. ¡Ay! La licencia la traigo vencida. ¿Por qué no vas y la renuevas? Sí, cuesta dinero y ni modo, pero así es la regla, así es la ley. ¿No quieres que te cobren? Pues no violes la ley. Así de sencillo y parece ser que también así de difícil para mucha gente. En fin, hay cada quien, ¿no? Aquí tengo otra llamada de... ¡Qué bárbaro! Andan muy activos. Mateo Mendoza, ¿cómo estás, mi querido Mateo? No que no nos amargaríamos temprano, ja, ja, ja. ¿Qué, por lo de las multas? No, pues al contrario, las están bajando, pero sí hay algunas que yo no bajaría, que sí hay que ser estrictos en eso, porque es la vida de los demás. Pasarse un alto es peligroso. Andar manejando con celular prendido y todo eso, igual. Y de ebriedad, pues ya, ni para qué les digo. Ahora, bueno, sí, ¿por qué no nos amargamos la mañana? Total. ¿Cuál es el problema? vamos a marcarnos la mañana y les vamos a comentar que ayer jugó la selección mexicana, o jugaron con la selección mexicana. Yo ayer, porque soy muy aficionado al fútbol, me eché todos los comentarios, los análisis, algunos de veras casi se agarran a trompadas en un panel, porque alguien se atrevió a defender al entrenador y no, una cosa. Bueno, hasta soñé pesadillas. Y entonces me encontré un artículo que dice, si Allen Ginsberg hubiera escrito estas palabras, habría empezado así: he visto a las mejores mentes de mi generación desahogar la frustración por la derrota en Twitter. La impotencia ante la derrota deportiva se manifiesta en formas inimaginables. Hay quienes se desahogan con berrinches en Twitter y hay quienes saben cómo imponer el ingenio, el desánimo, como algunas de las plumas en nuestra literatura. Este es un artículo en donde están consignados algunos de los twitters que han hecho escritores. Partamos de la base que los escritores, algunos cuantos, como Juan Villoro, como Galeano y algunos otros, no muchos, Sarchieri, sí saben de fútbol, pero la mayoría no, pues andan en otra cosa, ¿no? Pero son ingeniosos. Y entonces dice Antonio Ortuño, que es un buen escritor mexicano, dice: tercer gol de Alemania, Memo Ochoa no tuvo nada de culpa, ni siquiera estaba en la portería cuando ocurrió. Este está muy bueno. Pues cómo le van a echar la culpa, ni siquiera estaba. Qué bueno que Memo Ochoa tampoco tuvo culpa en el cuarto gol de Alemania. Se va con la cara en alto y la canasta llena, como siempre. R. Márquez Tizano: ahora nos están rotando a nosotros por turnos. Emiliano Monge, otro escritor, dice: ¿alguna vez otro equipo había jugado sin portero? ¿O andamos innovando? ¡Ay, pobre de Memo! Julián Herbert, ese es buen escritor: usted no perdió contra Alemania, señor presidente, no se preocupe. Gol de Memo Ochoa a favor de Alemania. Híjole, ahora sí le tundieron bien feo al pobre Memo. Lo bueno es que Bef es otro buen escritor mexicano también, muy ingenioso. Dice: lo bueno es que México no es su selección, que no estamos tan mal. ¡Ey, ey, ey! ¡Un momento! Diría nuestra compañera tuitera, ¿no? Rafael Pérez Gay, pregunta del humanismo: ¿México tiene una defensa? ¡Ay, esa defensa de México de veras es terrorífica! Te da terror. Mira, yo estaba pensando que si hubiera ganado por la mínima sin convencer México, porque suele suceder que son buenos jugadores, alguna genialidad de alguien, o a lo mejor nos hubiéramos ido a penaltis y ya aprendimos a tirar penaltis, hubiéramos ganado, la alegría se hubiera venido abajo cuando pensáramos que el domingo nos tocaría contra Chile. Así que mejor así la dejamos. Carlos Velázquez, también me gusta mucho ese escritor, dice: la evolución del comentarista. Fíjense, ¿por dónde empieza un comentarista? Primero dice: vamos a ganar. Luego dice: bueno, sí se puede remontar. Y luego dice: la realidad del fútbol mexicano. Y la cuarta: urge revisar las estructuras. Y falta una quinta, ¿no? ¡Fuera Osorio! Yo nunca había visto cómo un entrenador unificaba tanto a la prensa deportiva de México como en este caso. De prácticamente se le echa toda la culpa a este hombre, que como persona es muy buena onda, realmente es muy agradable oírlo, es el entrenador más inteligente que yo he oído, pero es muy necio. Y ya se ha hablado hasta el cansancio de que estar cambiando jugadores nada más porque sí, o ponerlos en lugares donde ellos no están acostumbrados a jugar, pues es concederle al rival muchas ventajas. Es decir, realmente sí sería conveniente que ya, ahorita que ya estamos calificados para el Mundial, entrar otro entrenador. Quizá no el patán del Piojo, porque otra vez lo mismo, ¿no? Con ese hombre. Por más que haya hecho un buen equipo, pero a mí me gustaría Almeida, por ejemplo, ¿no? Ahora van a decir, ay no, otro extranjero. Almeida es más mexicano, quiere más a los mexicanos y los admira y los reconoce más que muchos de acá, por lo menos que en la prensa. David Miklós, ¿cómo roto a los jugadores de...? No entiendo. Ah, ¿cómo roto a los jugadores de mi selección? Google, voy a tener suerte. No le entendí. Juan Villoro, a ver. Las ilusiones duran hasta que se enfrentan con la realidad. Y en el fútbol la realidad se llama Alemania. Hay un dicho que ya todo mundo se sabe, pero lo voy a repetir. El fútbol es un deporte que se juega 11 contra 11 y en el que siempre gana Alemania. Héctor Mauleón, de Mauleón. Mira, no sabía que le interesara el fútbol. Dice, las leyes de Newton indican que tiene que caer por fuerza el cuarto gol, ¿o no? Está fuerte. Es que les digo que no saben de fútbol, pero son muy ingeniosos. Y Diego Luna, quién sabe cómo se coló aquí con los escritores, dice, a los alemanes se les olvidó el año dual México-Alemania. ¿Dónde quedó la colaboración? Diego sí sabe de fútbol. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay. Ay, ay, ay, ay, ay, qué sufrir, qué sufrir. Bueno, ya les amargué suficientemente la mañana. Vamos entonces con algo agradable, que es la cartelera. La soprano Marta Llamas acompaña a la Orquesta Sinfónica de Xalapa en 3 jornadas consecutivas. Coro UV y orquesta presentarán fragmentos y coros de ópera, nos dice el experto Jorge Vázquez Pacheco en el diario. Tras jornadas consecutivas, hoy viernes, mañana sábado y el domingo, ha destinado la Orquesta Sinfónica para la presentación de un programa que combina coros y escenas operísticas. En el mismo habrán de tomar parte también el coro de la UV, que dirige Betania López, y la soprano Marta Llamas. La cantante solista originaria de Aguascalientes y avecindada permanentemente en la Ciudad de México ha establecido entre los melómanos jalapeños un agradable antecedente luego de su elogiable participación como Neda para la puesta en escena de Pagliacci, Payasos, en el Teatro del Estado, y con producción del cantante jalapeño Armando Mora. Y bueno, complementando la información, el programa que se anuncia se desarrollará en el siguiente orden: la obertura para la Clemenza di Tito de Mozart, el coro de los prisioneros de la ópera Fidelio, también de Ludwig van Beethoven, el coro Scorrendo Uniti, Remonta Vía del Rigoletto de Giuseppe Verdi, y el coro de los peregrinos de la Tannhäuser de Richard Wagner. Luego un intermedio, son muchas. Pero bueno, pues así va el programa. Y en entrevista que le hace el diario a Betania López, comentó en torno del nivel de dificultad de algunas de las partituras, ¿no? Particularmente la escena de los peregrinos para Tannhäuser, en que el coro debe iniciar a capela. Esa es bellísima. Yo tenía una versión, que quién sabe dónde quedó, de que empieza a capela, la, la, la, pero empiezan así muy quedito y se va acercando, y de repente ya están en el crescendo y entra la música, la orquesta, ¿no? Es bellísima. Bueno, pues vale la pena, ¿eh? De veras que vale la pena. Horarios son hoy a las 8:30 y sábado a las 19 y el domingo a las 12 del día. Qué bueno que la van a repetir 3 veces. Broadcasting system no America kara hoso shita program ni kikimashita. Benny Goodman no bando wa Nihon no daisu kara yaru uta wo kukikomimashita. New York day toyori no yonaka wa sugi ni tsukimasu. Tokyo day nichiyou no gongo no gimbura wa hajimatte imasu. El Centro Cultural El Rincón de los Títeres, desde su fundación octubre de 2009, ha contribuido a la generación y formación de nuevos públicos para acercar a los niños al teatro. El Rincón de los Títeres, un verano de títeres, el grupo Merequetengue, se encuentra en estos momentos preparando la quinta edición de Un Verano de Títeres. Floppy en la aldea de los gnomos busca llevar a los niños a mundos mágicos donde se abordan de manera lúdica temas como la lealtad, la valentía, el amor, la traición. Pues sí, es apto para toda la familia a pesar de estos temas. Y ofrecerán funciones este sábado a las 5 de la tarde y el domingo a la 1 y otra vez a las 5. El teatro está ubicado en Juárez, ahí junto al Monumento a la Madre. Juárez y Ávila Camacho. Si desea más información, llame al 186-9941. Sí hay Sábados en la Ciencia, este programazo de la Universidad Veracruzana, que Adalberto Fox llevó durante tantos años a unos niveles realmente notables y que ahora, a partir de su fallecimiento no hace mucho, pues el grupo de colaboradoras que estaba con él pues ha seguido con la batuta y ahora con la coordinación del joven Rodrigo. Y bueno, pues mañana, no tengo la información porque no quiere abrir la liga que me enviaron, a ver si son tan amables de enviarme la información completa. Se llama La Vaquita Blanca y Homero es uno de los mejores investigadores del Instituto para la Cultura y la Comunicación. Eso es lo que les puedo decir. Y ahora quizá no se va a hablar en términos de las ciencias, digamos, que tienen que ver con la naturaleza, si nos vamos más hacia la cultura. Eso es lo que tengo entendido, pero al ratito seguramente nos mandarán la información correspondiente. También, ya saben, les recomiendo que vayan a Área 51 porque se están llevando a cabo las tandas de la Comicompañía de Javier Barria. Diversión garantizada. Diversión garantizada. Cada tanda cuesta 40 pesos. Cada tanda dura 45-50 minutos. Si quiere usted, paga una. Y si quiere entrar, si quiere dos, pues paga otros 40 pesos. Si quiere las tres, si no tiene otra cosa que hacer, pues son 120 por tres tandas. Y ya se hacen amigos ahí de los actores. Área 51, desde las 7 empiezan las tandas. Es Revolución 307. Casi esquina con 20 de noviembre. Y recuerden también que Saltimbanqui, el programa de Isadora, que se va a presentar en el teatro del sindicato de maestros que está ahí en las faldas del Cerro Macuiltepec. Esto va a ser mañana sábado a las 7:30 y están cordialmente invitados. Y vamos a saludar a José Reyes, que ya tiene su pase. Bueno, no pase, sino va a tener su entrada libre, porque no hay pase aquí en radio, sino llegan ustedes allá donde venden los boletos y dicen somos de la revista, allá va a haber una lista y ahí va a estar José Reyes, María del Pilar Chávez, Isaías Valencia, Patricia Domínguez Serrano, Reina Morales, Noé, Cecilia y Ana Berta. Ellos son los que van. Por favor, vayan. Miren, si no pueden. No, pues si no pueden, manden un representante. Porque el año pasado me dijeron, mira, de los 10 revisteros, nada más fueron 4. Digo, uno sabe que hay imponderables, ¿no? De repente no puede uno ir. Pero pueden mandar un representante. Nosotros venimos de parte de fulana, que y ya está la lista ahí de fulana. Y entonces, y este, pues para, es un espectáculo que vale la pena. Todo, siempre lo que presenta Isadora vale la pena. Bueno, este, son las 8 de la mañana con 32 minutos, las 8 con 32. Y sí, muy bien, es lo que, bueno, quiero mandar un saludo a Raciel, este, Damón Martínez Gómez, que es el coordinador de comunicación universitaria y revistero desde hace mucho tiempo, porque sí, este, mi estimado Raciel estaba comentando aquí con Chuchín la convocatoria que ya apareció para integrar un consejo ciudadano en Radio UV, que es uno de los requisitos que se nos pide por parte de la IFETEL para poder tener ya en orden y durante un buen tiempo, esperemos mucho, mucho tiempo, la concesión para que esté al aire en nuestra radiodifusora. Hay una serie de trámites, este, que hay que cumplir, y uno de ellos es que haya un consejo ciudadano. Como ustedes que nos están escuchando, una vez que conozcan la convocatoria que se van a estar dando a conocer en diferentes medios, incluyendo desde luego algunas entrevistas, quizá con el mismo Raciel, con Ernesto Colinot, para que a ver quién se anima a pertenecer a este consejo ciudadano de la radio universitaria. También un abrazo para ti, mi estimado Raciel. Bueno, hay que ponernos de acuerdo. Luego, Antonio Quinto, ¿estuviste a un tris de que te censurara con mi dedito en el dial de mi radio? ¡Qué bueno que cambiaste de tema! No más fut. No, es que esto trasciende al fútbol, esto es una cuestión social, es una cuestión ya que tiene que ver con nuestra mentalidad, que tiene que ver con la psicología, con nuestras frustraciones, con nuestro siempre esperar, que tiene que ver con esta aspiración de que, bueno, dices tú, México está muy mal en esto, pero por lo menos en el fútbol. Y no, entonces trasciende a lo que es el deporte realmente, ¿no? ¿O no? ¿O estoy mal? Semolina, si la repiten 3 veces, entonces son 9. Sí. Como decía uno de estos chistes que nos envían, dice, ¿cuánto es 2 más 2 más 2? Y dice el otro, depende, si lo pones en vertical son 6, pero si lo pones en horizontal son 660. Ya no me acuerdo cómo va ese chiste. Bueno, no importa. Bueno, me salvé. Ya no hablo de fútbol. Toño Quinto. Fíjate, el Toño Quinto, ¿cómo es? Y dice, ayer no pude ver el partido y no sufrí, pero hoy escucho la revista y me duele el tema. ¿Puedes cambiar de tema? Pues déjame cambiar de tema, pues si tú estás abordándolo, mi querido Toño. Mucha FG2, no soy yo, son los tuiteros. Muchas gracias al equipo alemán por la eliminación. En la final nos hubiera ido peor, pero es lo que yo digo. Gina de la Susi, el café y la cerveza saben amargos y nos encantan. ¡Viva México! Esa me gustó. Dice Soel, yo escucho todos los días la revista, nunca tuiteo porque siempre voy manejando, ergo obedezco la norma. Muy bien, muy bien, Soraina. Soel, bueno, vámonos a la música porque ya la tenemos lista, o más bien Chuchín, faltan 25 para las 9, regresamos. La revista. Continuamos. Y los invitados de hoy nos dejaron solos porque no van a poder venir ni Homero ni Héctor Campos, que anda allá en el puerto de Veracruz. Homero Ávila Landa, es doctor Homero Ávila Landa del Centro de Estudios de la Cultura y la Comunicación, es el que va a impartir la sesión de mañana para todos los niños allá en el Museo de Antropología en Sábados en la Ciencia, a las 11 de la mañana, las enseñanzas de la vaca blanca, mancha negra, cuento para pensar la diversidad cultural. Suena muy, muy interesante, porque ya les digo que el doctor Homero es uno de los mejores investigadores de ahí del Centro de Estudios de la Cultura y la Comunicación. O sea, uno de los mejores investigadores de la UB. Entonces están invitados. ¿Qué tenemos por acá? María del Pilar Chávez, si puedo repetir a qué hora es el programa, Isadora. ¡Ay! 7:30. A ver, Normita, por favor, ayúdame. Es que me dan unas bolas ya con los horarios. Creo que sí, 7:30. Mañana es sábado. Pero ahorita, no tardando, nos van a mandar el mensaje. Esto que escuchamos, que me decía Chuchín, que ha sido muy polémico porque algunos dicen que es una verdadera basofia de video, es con Ana Muscuri, a dúo con Michelle Legrand. Pues no está tan mal, ¿no? Juguetona. Y tenemos por acá, ¿qué tenemos por acá? A Félix, ¿cómo estás, Félix? Qué gusto en saludarte. Dice, buenos días, Carlos. ¿Cómo lamento no haber tenido el café de los prodigios cuando estaba en la prepa? Mi relación con la filosofía hubiese sido menos dolorosa. Estoy casi seguro de que Alejandra, la personaje que acompaña a De la Borbolla, siente una atracción psicosexual por su maestro. Sí, eso es lo que se ve, ¿verdad? Ya nada más estamos pensando cuántos capítulos faltan para que ya se enamore de él, o para que ya haya algo más, ¿no? Algo más que filosofía. Mira, eso, Félix, que hubiera el café de los prodigios, que hubiera sido tu maestro Óscar de la Borbolla, o Merlí, el de la serie catalana. No, hombre, estaría sensacional. Rebeca Buché nos dice, estimados amigos, mañana, hoy viernes a las 6, presentamos 3 breves películas inéditas sobre Jalapa, años 30, Cineteca Nacional, UV, un servidor, ay, no entiendo qué, habla Clavijero, Juárez 55, gracias por la invitación. Pero esto ya ni siquiera sé, ¿no? Esto ya pasó. No, estoy mal. Conferencia, el Festival Casals en Jalapa, 1959, por el doctor Enrique Salmerón, Córdoba. El lunes, en el Museo Casa Jalapa, JJ Herrera, número 7. Informes al 841-9802. Los esperamos y tomaremos un café de la Hacienda Pacho Nuevo, dice Rebeca. Y en el interés de dar una información sobre Sergio Pitol, sugiero leer el dictamen de lunes al miércoles de esta semana, donde aparecen artículos derivados de las entrevistas a amigos de Sergio, las que realizó Janet Aguilar, periodista de ese medio, del dictamen, y con gran delicadeza y admiración comentamos sobre nuestro querido Sergio, hoy en un estado delicado de salud. Bueno, ahora sí creo que ya más o menos así era el asunto. Y a propósito de aprender, como dice Félix, aprender filosofías, y ya habíamos hablado, ¿no?, de que algunos han tenido la suerte de tener muy buenos maestros, y entonces eso los ha marcado, y les ha marcado la ruta, ¿no?, a seguir, y ahora son pues gente exitosa, entendiendo el éxito no como una cuestión a perseguir a priori, ¿no?, sino que eso sucede cuando la pasión, cuando el amor por lo que estás haciendo es tal, pues que inevitablemente haces las cosas bien y eso va teniendo sus frutos, ¿no? Y en el caso de una carrera de humanidades, pues también es como una forma de vida y una forma de ver el mundo, ¿no? Entonces todo esto, todas estas ventanas te las abre un buen maestro, ¿no? Y al contrario, pues si no tienes esa suerte, ¿no? Camila Martínez dice, a propósito de aprender, que nuestro cerebro, nuestro cerebro humano, es un extraordinario centro procesador de información genética, cultural y ambiental. La adquisición de conocimientos o habilidades lo conocemos como aprendizaje, mismo que se da a través de experiencia y ocasiona un cambio en nuestro comportamiento. El aprendizaje, ya lo sabemos, no se trata de memorizar, ¿no?, todo a la perfección, sino seleccionar, conservar los datos valiosos que nos ayudan a tomar decisiones, y por eso atender nuestra memoria con algunas recomendaciones, pues es clave para que las personas puedan tomar juicios inteligentes. Es decir, abre tu mente y no dejes que la pereza te impida utilizar alguna técnica que les presentan aquí en este artículo de la revista Algarabía. Habla de la riqueza marina en sabor y omega 3. A ver, ahí va. Según los estudios de evolución intelectual y habilidades cognitivas, el ser humano consiguió un gran avance cultural cuando llegó a vivir cerca de los ríos. ¿Por qué? Porque ya fuera por el fácil manejo del agua, las tierras fértiles o la disponibilidad de comida, esto de vivir cerca de los ríos fue determinante en el florecimiento. Los pueblos asentados en Mesopotamia, Egipto y el Valle del Indo. Por ello, no nos sorprende que en un artículo publicado en 2014 en el American Journal of Preventive Medicine se haya descubierto que comer pescado aumenta el volumen del cerebro. Para el experimento se examinaron 260 sujetos entre 75 y 79 años sin defectos cognitivos, ¿no? Todavía lúcidos. Y se observó que el hipocampo de aquellos que comían pescado era 14% más grande que el de aquellos que no comían pescado. Sabemos que no tenemos una costumbre aquí en México de consumir pescado, ¿no? Preferimos entrarle a las carnitas. El pescado y una amplia variedad de especies marinas poseen altas concentraciones de omega 3. Todo esto ya lo sabemos, ¿no? Porque es más, a quien no le gusta el pescado, que es mucha gente, dice, no, pues mejor me compro unas píldoras de omega 3 y ya. Esta sustancia que favorece la... Bueno, pero hay que decir que las cápsulas no son tan efectivas como si las consumimos directamente del pescado, sobre todo el salmón, ¿no? Que tiene mucho. Sustancia que favorece las conexiones interneuronales del cerebro. Gracias a estas microcomunicaciones, el lóbulo frontal es capaz de mejorar sus funciones, como lo son la memoria a corto plazo, la planificación y ejecución de tareas complejas, logrando con ello una eficiencia superior a aquellos lóbulos pertenecientes a individuos que no consumen pescado de forma regular. Si tu sueño guajiro de la adolescencia estaba acompañado por una guitarra acústica, un saxofón y una batería, las cuales armonizan al ritmo de jazz, pero sientes que la fantasía se aleja dolorosamente con el pasar de los años, no todo está perdido. Los estudios más recientes han demostrado que una persona puede sobresalir en el campo de la música a cualquier edad. Y mira, aquí está un señor ya bastante grande, con una especie de bandoleón. Bueno, y faltan 10 minutos para que sean las 9 de la mañana. Vamos otra vez con nuestros tuiteros revisteros a ver qué nos dicen ahora. FG2 Orio Derby, en el cuadrante de mi radio solo hay espacio para dos estaciones, Radio B y Radio Más. He dicho. Pues sí, ¿a poco hay otras? No, lo dice como la gran verdad, ¿verdad? Por cierto, Manuel Vázquez, director de Radio Más, se reintegra aquí a reforzar al equipo de la revista próximo lunes, 8:15, tempranito, va a estar aquí Manuel. Bueno, vámonos entonces con lo que tiene listo ya Chuchín en cuanto a la música. Tell me where a man might find a baby. Shook my hand, girl, bless you. No, it's all you said. Take a load off, man. Take a load of free. Take a load off, man. Take a load of pain. Take a load of pain.

something flies by the window. It might be out on that lawn, which is why at least half the playing field. Because there's no explaining what your imagination can make you see and feel. Spot like me, God be hypnotized. Now it's not a meaningless question to ask if they've been and gone. I remember a talk about North Carolina and a strange, strange poem. You see, the sides were like glass in the thick of a forest without a road. And if any man's hand ever made that land, then I think it would have showed. And that's why it seemed like a dream. God be hypnotized. That's right. Entretenimiento. Continuamos. Hipnotizado. Fleetwood Mac. Y dice Raciel, Chuchín, wow, qué super canción, me reapantallaste. Dice que tú la traes, dice Chuchín. Dice, ve que Raciel es más rockero que nada, rockero y rocólogo. Y cinéfilo. Y buen amigo. Y revistero, que eso es muy importante. Bueno. En la realidad, en las series, en la literatura, en todos lados hay espías. O últimamente me he estado topando con ese tema. A donde prendo la televisión, me hablan de espionaje, veo una serie, sobre todo estas de House of Cards y el Survivor, también son puros de espías, ¿no? Todo mundo espía a todo mundo, la CIA, el FBI, la Casa Blanca, todo mundo espía a todo mundo. Y en la famosa columna de Penultimátum dice, pues nada nuevo, ¿no? Pero vamos a ver, dice, espiar es una vieja práctica de los gobiernos, ¿no? El escándalo internacional desatado a conocer por el gobierno mexicano posee sofisticados sistemas de espionaje para combatir el crimen organizado, que también utiliza para saber, pues por ahí, ¿no? Por ahí de pasadita, el quehacer de algunos periodistas defensores de los derechos humanos y quienes luchan contra la corrupción. Y ocurrió casi al mismo tiempo que el presidente Trump acusó a su antecesor de no evitar que Rusia interviniera en la campaña electoral del año pasado en perjuicio de la candidata del Partido Demócrata. Espiar es vieja práctica a la que recurren los gobiernos de los países más diversos. Estados Unidos intervino, por ejemplo, en los teléfonos de la canciller alemana, hombre, Angela Merkel, ¿qué es eso? Y la de otros dirigentes europeos, asiáticos y de América Latina, y seguramente los de México. Pero también los intelectuales, fíjense, más influyentes, han sido espiados. La Agencia Central de Inteligencia del vecino país, la CIA, siguió los pasos de algunos de ellos, de algunos intelectuales, a fin de conocer el impacto que sus textos o conferencias tenían, ¿no?, sobre el papel de Estados Unidos en el mundo. Saber, por ejemplo, si militaban o apoyaban a las organizaciones marxistas o si simpatizaban con la Unión Soviética. Jean-Paul Sartre, García Márquez, Roland Barthes, Pablo Neruda, Michel Foucault, Julio Cortázar, Jacques Lacan, Eduardo Galeano, Luis Althusser, entre otros, fueron espiados. Sus libros, artículos, conferencias fueron transcritos y examinados minuciosamente. Para la agencia, la CIA, la cultura es un instrumento ideológico fundamental, y por eso a mediados del siglo pasado le encargó a uno de los agentes más avezados, Michel Josselson, dirigir la Guerra Fría Cultural. Sí, porque muchos de estos hablaban sobre Marx, Althusser, ¿no?, sobre todo. Entonces sí eran así como temas tabú. Con fondos del gobierno estadounidense crearon más de 20 revistas de prestigio, organizaron exposiciones de arte, un servicio de noticias que incluía artículos de escritores opuestos al marxismo. Ah, pues mira, aquí está. Hicieron famosos a más de un pintor o novelista. Bueno, lo que sí es que no sé cómo entendieron a Althusser, que es bastante complicado. Bueno, para los que no tenemos un IQ así sobresaliente, ¿no? Y pagaban bien esa colaboración, como reveló en 1999 la inglesa Frances Stoner Saunders en el libro La CIA y la Guerra Fría Cultural. Esto fue traducido al español por la editorial Debate y su contenido sigue vigente. Egresada de la Universidad de Oxford, Frances detalla cómo la agencia logró penetrar y dejar sentir la influencia del gobierno estadounidense en muchas organizaciones culturales y de qué manera utilizó en su favor fundaciones que creían neutrales, como la Ford, la Rockefeller, y cómo trabajó para imponer el expresionismo abstracto y a sus representantes más conocidos como Jackson Pollock. En América Latina, esta tarea pues estuvo a cargo del crítico de arte José Gómez Sicre. Sobre el papel de la CIA en el quehacer cultural de Europa existen muy buenas investigaciones. Falta conocer sus andanzas en América Latina. Y fíjense que la Unión Soviética, hablando ya de este tema, la Unión Soviética espiaba a México. Este es un artículo de Andrea Tamayo de Algarabía. Miren, las personas somos curiosas. Queremos saber qué hacen los demás, cómo lo hacen, cuándo lo hacen y por qué lo hacen. Esta manía de meter las narices donde no nos incumbe explica que el espionaje haya existido a lo largo de toda la historia. Bueno, una cosa es satisfacer la curiosidad, y otra cosa ya es utilizar esto como con otros fines, ¿no? En políticos. Las personas, vamos a ver qué dice la nota, las personas somos curiosas, queremos saber. Esta manía de meter las narices donde no nos incumbe explica el espionaje, pues que haya existido a lo largo de toda la historia, ¿no? Sin embargo, el carácter militar, el político, ¿no?, con el cual lo conocemos, hoy día es mucho más actual. Desde las grandes guerras mundiales, los países han sido víctimas y también han perpetuado el espionaje a través del desarrollo de la tecnología. Los avances en este ámbito permitieron una mayor y mucho más específica vigilancia tanto a los países como a los ciudadanos. Y fue al terminar la Segunda Guerra Mundial y al iniciar la Guerra Fría que inició una época llena de oídos en las paredes. 1945, la guerra entre las potencias del Eje y los aliados había terminado. Después de 6 años de guerra, por fin el mundo estuvo de nuevo en paz, aunque no por completo, pues a pesar de que eran del mismo bando, Estados Unidos y la Unión Soviética generaron bastantes tensiones políticas durante el conflicto. Aquí está Reagan y Gorbachev, echándose una coca y un vodka. Y históricamente es conocida como la Guerra Fría, la serie de disputas que desde entonces hasta 1989 ambas naciones tuvieron. Durante casi medio siglo los dos países compitieron por ser la primera potencia mundial. Y por ello tanto la Unión Soviética como Estados Unidos montaron redes de espionaje en sus vecinos para mantenerse checaditos, ¿no? Y claro, México fue uno de los blancos. Fíjense que Venona fue el nombre que utilizaron profesionales del espionaje norteamericano para llamar a los más de 2,000 comunicaciones secretas registradas de 1940 al 48. Venona se llamaba, entre Moscú y varias estaciones de inteligencia. La palabra no significa nada, fue inventada y cambiada por otras en muchas ocasiones, ¿no? Sin embargo, designa uno de los actos más representativos e importantes de nuestra era, el espionaje, ¿no? El servicio secreto ruso, la KGB, imagínense la época de, por ejemplo, de Trotsky, cuando se vino a refugiar acá después de sus tremendos pleitos con Stalin, ¿no? Y capítulo que terminó pues con su muerte, con este señor mercader que fue reclutado al estilo de la CIA de una manera muy sofisticada, ¿no? Y todo esto viene en El hombre que amaba a los perros, de Leonardo Padura, en donde se ve cómo lo preparan a este hombre, cómo le quitan su identidad porque no podía tener una identidad, cómo se fue preparando durante años él para este tipo de trabajos y cómo finalmente lo llama Stalin como el hombre que casi el único que podía venir a México y asesinar a Trotsky. Y llega y pues se gana la confianza de Trotsky, ¿no? Se llegan a ser casi amigos de tal manera que ya entraba a su casa ahí en Coyoacán y ya los guaruras ya ni lo revisaban porque pues era amigo de Trotsky, ¿no? Y en una de esas llevaba en una como gabardina un zapapico chiquito. Y de esos como para escalar, ¿no? Y con ese último a Trotsky. Pero bueno, nada más era esto de platicarles, porque el artículo es más extenso. Ya no tenemos mucho tiempo. Bien, pues son las 9:16. Reina Morales, ¿cómo te va? Dice Carlos, ayer pudimos disfrutar de un concierto hermosísimo del ensamble clásico de guitarras aquí en Radio V. ¡Qué calidad! Y luego la conferencia con Enrique Salmerón y Melchor Peredo allá en el recreativo, relacionando el color, la pintura, la música con los sentimientos que originan en nosotros, fue de primera. muy didáctico, mis hijos encantados. Es que esto es Xalapa. Fíjate que esta es la maravilla de Xalapa, que tiene una oferta cultural realmente sobresaliente, y ojalá que en esa medida hubiera la demanda, ¿no? Ojalá. Sí, en algunos casos sí, pero realmente si toma uno en cuenta el número de pobladores que tiene Xalapa, la gente que abreva de este tipo de eventos, pues es mínima, ¿no? Bueno, ¿qué dice Chuchín? Ahorita vamos a ver qué nos dice Chuchín, a ver si sigue dando hits musicales en este viernes, último día del mes de junio. Here's Midland. En la Universidad Veracruzana, la revista. Continuamos. Bueno, Midland interpretó Drinking Problem. Muy bien. Un recado de Carlos Garrido y su programa Veracruz, Tierra de Migrantes. No va a haber emisión el día de hoy. Pero nos anuncia Carlos Garrido a su auditorio que el próximo viernes es el aniversario del programa. Que no se lo pierdan porque va a haber muchas, muchas sorpresas. Félix Galindo, en torno al tema que mencionaste, esto del espionaje, recomiendo la lectura de Legado de Cenizas, se llama. Legado de Cenizas es una biografía de la CIA, de Tom Weiner, editorial Debate. Y también otro título es Ambiciones Imperiales, de Noam Chomsky. Ah, mira, de Chomsky. Ese está en Editorial Océano. A ver si no recibimos al rato un mensajito entregado en el... ¿En el qué? ¿En el hocico? ¡Ay, Dios! ¿Dónde estoy? Ya me perdí. Del mismísimo... Pegaso alado, así. Pues fíjate que Arely Gómez decía que sí estaba justificado. No leí la nota, pero habría que ver, ¿no? El uso del Pegaso. Bueno, pues creo que ya llegamos al final del camino de correspondiente a este viernes revistero. Sigan escuchando Radio Universidad Veracruzana, que tengan un muy buen fin de semana y ojalá que el lunes estemos aquí juntos nuevamente en una emisión más de la revista. Andrés de Jesús Reyes Chuchín, Lupita Páez y Carlos Romano, les decimos muchas gracias y nos despedimos con Amy Winehouse. So